pienso en ella todavía. Pasa que conmigo fue distinta como era y no me daba cuenta de que me mentía. Fueron días, fueron meses, fueron años. Me amoldaba su carácter dulce y sutil. Fueron mentiras, mojones y engaños en los que igual que todos caí. Mi nena se despierta y se mira. Con las mías, haciéndome una llave, la que no quería salir, convertía nuestros cuerpos en uno solo, o al menos eso me hacía creer a mí. Mi nena no es tan mala ni es tan buena.